Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 81 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 19 de agosto de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Invitamos a visitar el Jardín Botánico en el interior del Parque La Carolina. Javier Calderón realizó un mural en la fachada de la casona con motivo de los 70 años de vida institucional. Juana Guarderas y Antonio Ordóñez recibieron la condecoración José Martínez Queiroz. En el ámbito internacional conocerá que Colombia, Brasil y Cuba destacaron en Festival de Cine de Lima. La morenada boliviana, camino del libro Guinness. Prosiguen en India homenajes a escritor argentino Julio Cortázar. Y Feria Internacional del Libro de Panamá abre hoy sus puertas. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el Día Internacional de la Fotografía y el Día Internacional de la Aviación. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Perú. Colombia y Brasil se llevaron los premios a la mejor película y las mejores actuaciones del 18 Festival de Cine de Lima, mientras una producción cubana se robó el corazón y el aplauso del público peruano. El exitoso evento culminó con la entrega de premios, el de mejor película ganado por la colombiana Gente de Bien, de Franco Loggi, que relata la vida precaria de un niño y su padre. El gran premio del jurado fue otorgado a Jauja, del argentino Lisandro Alonso. Se trata de una película de época sobre la búsqueda de Jauja, una mítica tierra de abundancia y felicidad, búsqueda en la que se extravían quienes van tras ella. El premio del público fue para Conducta, producción cubana de Ernesto Daranas, sobre la relación entre una maestra y un niño con graves problemas familiares y de comportamiento. Bolivia. La Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclor envió ayer a las oficinas del Libro Guinness de Records en Londres la documentación para homologar a la morenada bailada el pasado 25 de julio como la mayor danza folclórica. Ese día, en el municipio paseño de Guaqui, a orillas del lago Titicaca, unas 3.800 personas bailaron al ritmo de la morenada, aunque los organizadores solo pudieron registrar oficialmente a 3.014. La documentación está constituida por los formularios certificados de cada uno de los participantes, las manillas que enumeraban a 3.000 de ellos, las fotos y la filmación del momento. La morenada de Guaqui, que estuvo acompañada por 1.000 músicos, sería la primera del país en inscribirse en el referido libro, para lo cual le bastaría solo con 1.000 bailarines. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. ¡Ah! qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no, ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Jardín Botánico de Quito invita en estas vacaciones a visitar sus instalaciones. Detalles con Patricia Robalino. En tiempos en que la naturaleza reclama un mejor cuidado del hombre, bien vale comulgar con ella en lugares especiales, mágicos, muchas veces ni se sabe que existen en nuestro país. Uno de ellos es el majestuoso Jardín Botánico, que se encuentra en el interior del Parque La Carolina, al norte de Quito. Su directora, la señora Alicia Arias, nos cuenta sobre la variedad de plantas y flores que existen en su interior. El Jardín Botánico es un espacio donde existen varios tipos, está estructurada de varias, con varios de presentaciones de ecosistemas, como es el páramo, el humedal, el bosque espinoso seco, el huaycum, y también de varios jardines temáticos, como puede ser el orquidiario, el carnívoras, el jardín etnobotánico, las orquídeas de exterior. De guantos también es un jardín temático, entonces la gente puede caminar por estos ecosistemas y también conocer diferentes plantas propias de la zona interandina del Ecuador. A nombre del Jardín Botánico de Quito, invitamos a todo el público de Quito y del Ecuador también a que visite este lugar que está en medio de la ciudad, que es un oasis, que puede conocer muchos espacios, representaciones de ecosistemas de la zona interandina y muchas plantas propias del Ecuador, que la gente puede disfrutar de un día de descanso, de relax y conociendo cosas muy interesantes del país. Aproveche estas vacaciones y visite el Jardín Botánico en el interior del Parque La Carolina. De fácil acceso, el jardín le mostrará un hermoso panorama con variedad de plantas y flores de costa, sierra y oriente. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.co.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. India. La proyección del filme La Cifra Impar, basado en un cuento de Julio Cortázar, dio continuidad en la India a un diverso programa por el centenario del excelso escritor argentino. Patrocinada por el Instituto Cervantes de Delhi y la Embajada de la Nación Suramericana, la evocación tendrá su momento culminante el 26 de agosto, día del natalicio de Cortázar, con una mesa redonda en la que tres insignes profesoras universitarias indias disertarán sobre su cosecha literaria. Las actividades arrancaron el primer domingo de agosto con un ciclo de cine basado en varios de sus relatos más conocidos y culminarán a fines de mes con la lectura dramatizada de otros de sus cuentos y la puesta en escena de la pieza Dos Juegos de Palabras por alumnos del Cervantes y de la Universidad de Delhi. Panamá. La Feria Internacional del Libro de Panamá, considerada la fiesta cultural más esperada por los panameños, abre hoy sus puertas al público en el capitalino Centro de Convenciones Atlapa. Esta décima versión tiene como invitado a México y honrará a creadores como Octavio Paz, Nobel de Literatura, de cuyo nacimiento recientemente se conmemoraron 100 años, indicaron sus organizadores al publicar la agenda oficial. La feria también rendirá homenaje a otro Nobel, el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, fallecido en abril pasado. La agenda es extensa e incluye jornadas de promoción de lectura y formación del lector, degustaciones gastronómicas, exposiciones virtuales de la Casa Azul de Frida Kahlo, ciclos de cine, presentaciones de libros y talleres de artes diversas. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo tengo grandes esperanzas realmente porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros, a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Especial del día. Hoy en este segmento especial del día contamos con la colaboración de Pedro Martínez Pires, periodista de Radio Habana, Cuba, quien nos lleva a través de una nota al recuerdo de Silvio Rodríguez, el famoso cantautor cubano, sobre el momento en que Osvaldo Guayasamín le hizo su retrato. Entre la espanto y la ternura, la vida canta. Escuchábamos la hermosa canción de Silvio Rodríguez titulada Entre el espanto y la ternura, dedicada por el cantautor y poeta cubano al pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Entre el espanto y la ternura, la vida canta. Y no fue Silvio Rodríguez, sino Osvaldo Guayasamín quien me invitó hace 27 años a estar presente en una casa de protocolo de la zona de Cubanacán, en La Habana, el día que pintó, por su 40 cumpleaños, al notable músico cubano. Bueno, aparte del amor de mi gente, de mis amigos, de mis hermanos, esto es lo más extraordinario que me ha sucedido en este día. Además es algo que en cualquier fecha de la vida que le pasara a uno, es extraordinario. Que un pintor de la estatura, de la hondura, de Osvaldo Guayasamín, nos dedique su tiempo, es algo realmente honroso y es como trascender a través de sus manos, que son como las manos de los Andes. Bueno, no tengo más que decir porque me parece que Guayasamín simboliza dentro de nuestra América, dentro de la sensibilidad americana, una parte oscura, perdida y oscura por la explotación, pero esa parte del pueblo de América, que es la parte indígena, que es la parte altiplánica, que es la parte de los Andes, que él revive, que él recrea, que él expone, que él hace esplender en su pintura, en su arte, me parece que es algo fundamental de este tiempo y que es un poco una anunciación de lo que deberá ser el arte, de lo que deberá ser lo que recoja verdaderamente el sentimiento de nuestros pueblos. Y me siento muy honrado realmente con que Osvaldo me haya bendecido con su mano. A Silvio Rodríguez, mientras posaba para Guayasamín aquel 29 de noviembre de 1986 en La Habana, le oí decir que sentía que había vuelto a nacer. Porque cuando un artista crea, ¿no? Y es una redundancia, pero quiero que se entienda así, como tal. La creación es como parir. Y cuando yo terminé de posar para él, que vi por primera vez lo que había hecho, me di cuenta que había sido no recreado, sino creado nuevamente, a través de la sensibilidad, a través del ojo, de la pupila muy profunda de un ser humano que se ha adiestrado en eso, en aguzar, en afilar cada vez más su pupila para reflejar la realidad de una manera cada vez más sorprendente, cada vez más creadora, cada vez más fantasiosa, como es la realidad en sí misma. Y entonces verse retratado de esa forma, o sea, verse descubierto de esa forma, me sentí un poco desnudo cuando vi el retrato por primera vez. Recuerdos del cantautor y poeta Silvio Rodríguez del día de su cumpleaños, en que fue bendecido por las manos de los Andes de Osvaldo Guayasamín, el ave blanca que vuela y que siempre nos pidió que dejáramos una luz encendida, que él iba a volver. No hay principio, no hay fin. Eres ave blanca volando otro sueño. Escuchamos un trabajo realizado por Pedro Martínez Pires, periodista de Radio Habana, Cuba, en el que recoge las palabras del cantautor cubano Silvio Rodríguez, evocando el momento en que Osvaldo Guayasamín le hizo su famoso retrato. Especial del día. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Todo el que visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana podrá disfrutar, en la pared trasera de la casona, de una nueva obra de arte. Detalles con Osvaldo Mantilla. El artista urbano Javier Calderón realizó un mural titulado Mar de Lanas, que hace referencia a un poema y un cuento del escritor Raúl Pérez Torres, titulado El esposo de la señora de las lanas. Es una metáfora en la que se fusionan los textos del escritor Pérez Torres y el trabajo artístico de Calderón, un joven grafitero reconocido por su arte en espacios abiertos. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Voy 10 años en la escena, hace 5 años realizando todo lo que sea muralismo. Es complicado el tema de poder coordinar el espacio. Por ejemplo, en esta oportunidad tenía en medio del mural pilares con los que tenía que jugar la composición que yo boceté en un lugar plano. Pero realmente creo que la oportunidad del arte público, del arte de intervenir espacios al aire abierto, es que tienes que jugar con lo que te encuentras. Entonces, Es complicado también por el gran formato. Nosotros, un ser humano es la cuarta parte de un cuadro, de todos los cuadros. Entonces, realmente tiene su nivel de dificultad, pero se va trabajando de a poquito con una metodología, un procedimiento para tener el resultado que tuvimos. Javier Calderón comentó que ha tenido por parte de los visitantes a la Casa de la Cultura una apreciación importante, positiva, ya que es un público diferente al que se encuentra en la calle. El aporte del arte público es lo que ellos, como espectadores, opinen del trabajo artístico. Si desea conocer y admirar esta obra de arte urbano, no deje de visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la parte interior de la casona, ingresando por el parqueadero junto al fondo editorial. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Juana Guarderas y Antonio Ordóñez fueron los personajes de la sexta edición del Festival José Martínez Queirolo. Jamie Chiluisa con la noticia. La Casa de la Cultura Núcleo de Guayas presentó la sexta edición del Festival José Martínez Queirolo. Este encuentro de artes escénicas reconoció el trabajo artístico de Juana Guarderas y Antonio Ordóñez. Juana Guarderas desde 1990 se encuentra a cargo del Teatro Patio de Comedias y actualmente es directora de este centro cultural, en donde ha presentado decenas de obras. Ha participado en varias producciones televisivas como No Quiero Ser Bella, Siete Lunas, Siete Serpientes, entre otras que le han permitido realizar presentaciones en Río de Janeiro y Nueva York. En el cine ha participado en producciones ecuatorianas como Entre Mares y una Mujer Desnuda, Sueños de la Mitad del Mundo, Cuando los Ángeles Lloran y Un Titán en el Ring, además de la película colombo-estadounidense María Llena Eres de Gracia, que fue rodada en Ecuador y fue nominada a varios premios Oscar. En el caso de Ordóñez, lleva 50 años de carrera como actor y director del Teatro Ensayo de Quito, que lo ha convertido en un referente del teatro ecuatoriano de las últimas décadas, desde su primera obra junto al Teatro Sánsico, Requiem por la Lluvia, hasta su última, El Demonio en el Fondo de los Ojos. El también actor ha demostrado su vocación en la poesía. Dos artistas que constituyen un aporte invaluable para el teatro ecuatoriano. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 18 horas a la presentación del libro Hacia el Buen Vivir Ecuatoriano, un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo, de Jorge Díaz Terán en el Teatro Prometeo. A las 18:30, asista a la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco y disfrute de Fútbol en el Cine, diversas miradas con Mallas de Andrés Benvenuto, de Uruguay 2011. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre el Campeonato Mundial del Hornado, organizado a nivel nacional por el Ministerio de Turismo, donde participaron varias provincias, entre ellas la ganadora, Imbabura. Algunos quiteños, entre nerviosos y decepcionados, temblando literalmente por aquellos estremecedores movimientos telúricos con el que a veces nos sorprende Quito, y que no nos arriesgamos a dejar nuestras casas, nos conformamos con que se nos hiciera agüita la boca, solo al pensar lo bien que estaban pasando los jueces, los organizadores, participantes y felices asistentes. Estuvimos pendientes de las redes sociales y de cualquier otra noticia sobre el ganador.